Miércoles 9 de mayo, el séptimo día en el Nuevo Testamento. Como vimos ayer, los textos comúnmente utilizados para promover la idea de que el domingo sustituyó al sábado no dicen nada de eso. De hecho, cada referencia al sábado en el Nuevo Testamento revela que todavía se lo observaba como uno de los 10 mandamientos de Dios. Escucha Lucas capítulo 4 versos 14 al 16 y capítulo 23 versos 55 y 56. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca del día de reposo sabático antes y después de la muerte de Cristo? Lucas capítulo 4 versos 14 al 16. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Lucas capítulo 23, versos 55 y 56. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Observa que las mujeres que habían estado con Cristo descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Lucas capítulo 23 verso 56. Obviamente, el mandamiento era el cuarto mandamiento escrito en piedra en el Sinaí. Así que de todo lo que aprendieron en el tiempo que estuvieron con Jesús, no hay indicios que hayan aprendido otra cosa que no fuese guardar los mandamientos de Dios, que incluyen el del sábado. De hecho, Cristo les dijo a sus discípulos, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Juan capítulo 14, verso 15. Sus mandamientos, que él mismo había guardado, incluían el sábado. Si el domingo habría de ser un reemplazo para el sábado, estas mujeres no estaban enteradas de esto. Escucha Hechos capítulo 13, verso 14 y 42 al 44, y capítulo 16, versos 12 y 13. ¿Qué evidencias dan estos versículos para la observancia del séptimo día? ¿Qué evidencias dan para la observancia del primer día de la semana? Hechos capítulo 13, versos 14 y 42 al 44. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos capítulo 16, versos 12 y 13. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. En estos textos no encontramos ninguna evidencia de un cambio del sábado al domingo. Al contrario, indican claramente que los primeros creyentes en Jesús guardaban el sábado. Hechos capítulo 16, verso 13, es en especial interesante porque se da fuera del contexto de la sinagoga. Los creyentes se encontraban al lado de un río donde algunos solían ir a orar, y además lo hacían en sábado, muchos años después de la muerte de Jesús. Si ocurrió un cambio al domingo, no hay nada en estos versículos que así lo indique. ¿De qué manera amable y no condenatoria puedes dar testimonio del sábado a los que observan el domingo?